Que empiece la magia. Papu DJ, el jefe del RKT. Un vasito, otro vasito, y ya me estoy tirando un par de pasitos. Estoy re loco y ahora necesito que pongan cumbia pa' prender un facito. Con un vasito, otro vasito, y ya me estoy picando de a poquito. Está soltera y yo la felicito, por eso ahora me mueve ese culito. Dale, arranca con fuerza, que la joda recién empieza. Estoy como quiero, ella nada me interesa. Es esa, voleo en el orto a la tristeza. Humo y perreo pa' volarte la cabeza. Yes, a los giles una milanesa. Ese es mi truco, a mí no me venga con esa. Llegó tu papi loco en la cabeza. El que con perreo a tu guacha te estresa. Como le gusta la joda, mientras lo perrea, lo pica y lo enrola. Como me gusta María, me pone bien loco de noche y de día. Como me gusta la joda, trae más escabio que hoy se detona. Acá seguimos de gira y a los giles ni cabida. Literal, la guacha solamente va a perrear y gozar. La pista con el culo destrozar. Es fina y elegante, también es picante. La combi perfecta que prefiere este cantante. Ella y su amiga quieren entrar, pero yo le doy por tres, así que tra, tra, tra. Como ametralladora, raca, taca, tata. O como mi tenda de rapa, pa, pa, pa, pa. Pa' la alma, tan prendida la soltera. Y la que no chicha esta noche pa' afuera. En tanga, se aburra, me menea. Guacho, ese culo me noquea. Y pa, pa, pa. Te lo repito. Un vasito, otro vasito, y ya me estoy tirando un par de pasitos. Estoy re loco y ahora necesito que pongan cumbia pa' prender un facito. No me la conté, que cayó la gorra, apenas son las tres. ¿Qué le vamos a hacer? Nos vamos de after con Papu DJ. Cuando pintan los azules nos vamos a la privadita, donde están todas las guachas moviendo la cinturita. El cambio está re fuerte, la locura no se quita. Dale, enrolate ese que ahora pinta una sequita. Y la poli me persigue porque fumo marihuana. Yo me meto en los pasillos porque no me importa nada. En busca de esa sequita que siempre me alegra el alma. Ando ready, ando activo, ando flama. Ya está la guacha, ya está el escabio. Dale que nos fuimos todos pa'l barrio. Ya está la fiesta descontrolada. Dale que esta noche no nos para nada. Pero yo le doy por tres, así que tra, tra, tra.